¿Estás harto del reggaetón de tu vecino? ¿O tu polola te hace escuchar música romántica todo el día? ¿Tu hermana te revienta la cabeza con hip hop hasta el cansancio? ¡Es hora de combatir la mierda con música! Acá llega la hora más demoledora del podcast chileno. Rock, death, thrash, black, gothic, heavy y punk. Todos los estilos conjugados en una hora que limpiará tu cabeza de principio a fin. Sube el volumen a 10 y prepara tus oídos para la mejor revolución sonora que jamás hayas escuchado en tu vida. Enciende tu pendrive, aprieta play en el reproductor multimedia y prepárate para un viaje que modificará tu mente para que puedas combatir todas las basuras comerciales que existe. Desde los arcángeles del cielo hasta las legiones del infierno, todos tendrán ante el infinito poder del metal. Desde el último rincón del mundo, esto es Pencast. Bienvenidos amigos míos a una nueva sesión de Pencast, el podcast más metalero de Chile. Sean todos bienvenidos a este episodio número 17, compadre. Y para hoy día tenemos preparado... logré encontrar estrenos de discos, aunque no me crean. Algunos, mira, la mayoría son singles, pero por lo menos les traje temas nuevos para que escuchen. Pero antes de empezar, antes de ir a los estrenos, por supuesto, les tengo varias noticias. Entre ellos hay que promocionar varios recitales que vamos a estar recordando ahí, que se está presentando próximamente Vulcano en Chile y también Brujería. Pero de ahí vamos a ir con eso, porque lo que yo le quiero contar es simplemente que el otro día fui a Tankard, compadre, y estuvo la zorra, sí, así siempre estuvo la zorra. Como escuché también por ahí, la zorra con pelos, compadre, así que... No, bien Tankard y Guerra y compañía, man, la rompieron, y no tengo otra palabra para describir eso, la rompieron. Hicieron un recital de lujo, y también Tankard se llevó una sorpresa, porque yo creo que no se esperaba un público como el público chileno, y excelente, o sea, todos disfrutaron y fue una fiesta. Como alguien me dijo por ahí, fue pura jarana, weón. Y bueno, los weones tenían la cagada en todas partes. Estaba la cagada en el baño, estaba la cagada ahí haciendo moch. Yo me metí al moch, compadre. Era como estar celebrando en familia, por llamarlo de alguna forma. Y nada, o sea, el recital me gustó. Yo lo pondría al nivel de lo que fue, por ejemplo, Motorhead este año acá en Chile. Así de bueno estuvo el recital. Y Tankard es una leyenda viva que ya tienen 25 años de carrera y que no, nunca habían venido a Chile. Y que vinieran justo ahora, compadre. Y no sé, toda la gente thrasher, compadre, que se nota que quieren revivir eso, los años 80. A un nivel del recuerdo, se puede decir, porque no se ven thrasher como se veían antes en las calles. Pero aún así, o sea, la atmósfera que se vivió fue muy, muy de hueveo, muy de amigable. Y bueno, por supuesto, sus buenas chelas ahí para después del recital, para pasar el calor y toda la euforia que había generado el mismo. Bueno, también les quiero dar un saludo y gracias a la gente de Collapse.cl, ya que gracias a ellos yo pude asistir al recital. Y también agradecerle a todos los amigos que me acompañaron ese día, bueno, a Nicolás, al Chino, compadre, a Gonzalo, al Gabriel y al Raúl, compadre, un saludo para ellos, porque puta, lo pasamos en la raja, compadre. Y yo no soy muy de ir con mucha gente a los recitales, pero Tankard fue una ocasión especial y tengo varios amigos que les gusta Tankard y tenemos harta el hecho de que sea la mezcla de punk con metal, une harta gente, y también yo creo que por eso también lo estuvimos viviendo como en familia ahí en el recital. Así que nos vamos con esto para empezar, Tankard, y el tema con el que cerraron, Empty Tankard. Ya, y eso era lo que pasaba, era Sodom y su tema Ausgebombt en la versión alemana, o sea, porque este es del single Ausgebombt, pero viene el tema en alemán, porque en el disco viene el tema en inglés. Y bien, pues bien por Sodom. Yo creo que es la única banda ícono del thrash alemán que falta que venga a nuestro país, porque este año estuvimos a Tankard, a Creator también tuvimos, el año pasado tuvimos a Destruction. Y falta Sodom, no, pues compadre, yo estaba esperando que viniera Tankard con Sodom. Hubiera sido la de Chacal, ahí sí que hubiera sido... No sé, bueno. Yo, de las bandas de thrash alemán, yo creo que Sodom es la que más me gusta. Y fue la que más tarde pesqué, compadre. Pero bien. Ojalá que se cumpla el sueño. Se imaginan un recital así, Destruction, Creator, Tankard y Sodom en nuestro país. Ah, sería la cara. Ya, dejemos de soñar. Y pasemos al aviso. Yo le dije que a... repetirle el aviso de Vulcano en Chile. Y bueno, para los que no saben, Vulcano es la primera banda extranjera que vino a nuestro país de metal, compadre. Y bueno, ellos tocan death metal y se están presentando el próximo 15 de diciembre del 2007, por supuesto, en el galpón Víctor Jara. Este me parece que va a ser el último recital antes que se termine el periodo 2008. Así que tienen que puro tirar los que son fanáticos del death metal y de las bandas de culto por ahí, porque Vulcano la lleva, compadre, así de simple. Y bueno, ya les dije, ya 15 de diciembre, galpón Víctor Jara. Ojo, la información oficial es galpón Víctor Jara, pero hay un comunicado. De hecho, lo que pasó con Tankard, que fue el cambio de recinto que les dije la semana pasada, yo no sé si van a cambiar del local, porque prohibieron todos los conciertos de rock y metal en el galpón Víctor Jara, porque parece que dejan mucho la cagada. Pero aparte de eso, a lo mejor el local es yeta, pues si por algo pasan cuestiones. Pues de hecho, me acuerdo una vez que tocó ahí Panzer, que yo acompañé a mi compadre Canoy, y se pelaron un micrófono en esa onda. A lo mejor el local es yeta, pues qué sé yo. Bueno, y eso, y las bandas teloneras, los peruanos de God Cement, que también vienen, por supuesto, desde afuera. Force of Darkness, hay un saludo para el chico Negro Gel, mi compadre ahí. Y por último, Ejecutor, que también hace un buen death thrash, por llamarlo de alguna forma. Y vamos a ir a escuchar Vulcano simplemente, y después les digo más informaciones de otros recitales y algunas otras cosas por ahí. Esto es Vulcano y el tema se llama Spirits of Evil. Cities of evil, Ahí pasaba el momento true metalero de Pencast. Eso era Blizzard con Bastard Jehovah. ¿Por qué toqué Blizzard? Porque, bueno, como les dije la semana pasada, ellos se están presentando en el Satan Has Conquered 8. Y bien, este recital es el cumpleaños de Orategod, que está celebrando sus 12 años de carrera. Y bueno, obviamente va a estar tocando Orategod, Melectaus, Gorhot, Magnanimous, Ossians, y por supuesto lo que escuchamos ahí era Blizzard. Y bien por Blizzard, el black metal que hacen es un black metal bastante crudo, bastante apegado a lo que podría ser la segunda generación del black metal, y tipo Mayhem, Burzum, qué sé yo, toda esa onda. Y bien por Blizzard, y de ahí obviamente les voy a estar recordando, como les dije, mientras se vaya acercando a la fecha, les voy a estar recordando ahí esa super tocata. No es ni tocada ya, es como un mini recital ya, así. Seis bandas, compadre. 666. Bien, Chacal. Chacal por el metal nacional, compadre. Ya. Lo que vamos a escuchar a continuación, perdón. Me llamó mucho la atención cuando lo vi, porque yo tenía entendido que Strapping Your Lad, después de lo que fue su gran disco el año pasado, el The New Black, que fue de hecho, yo me estaba pegado con el Strapping Your Lad del City, que yo escuchaba cuando estaba en el colegio. Y después sacaron el disco homónimo, el Strapping Your Lad, y no me gustó tanto. Después sacaron el Alien, y no, ese no me gustó para nada porque tenía como toda la onda agro, metal, así, no me gustó. Aunque era súper pesado el disco, sí, pero no me gustó. Y después aparecieron, compadre, con el New Black el año pasado y me caí de raja, o sea, como que lo escuché y digo, puta, por fin. Este es el Strapping Your Lad que me gusta, o sea, con la melodía del City, pero con el sonido de los años de ahora, del siglo XXI, compadre. Así que yo totalmente alucinado con ese disco. Y bueno, después de haber sacado un par de discos más, Devin Townsend con sus proyectos paralelos a la Devin Townsend Band y Devin Townsend así como solista, tenía entendido que, y yo me parece que les dije la noticia, si no se las dije, sorry, pero Devin Townsend dijo que no iba a seguir más con la banda, ¿cachai? Y que iba a estar dedicado a la música, pero puro proyecto en solista y otra onda. Y de repente, esta semana llego y veo este single de Strapping Your Lad, titulado See Enter Pound Pound Pound. Un poco raro el nombre, pero así se llama. Yo tenía entendido que este EP, no es single, es EP, existía, pero era así algo como el tema titulado See Enter Pound Pound Pound, era como el bonus track de ¿cómo se llama este del disco? Ah, se me fue. De New Black, perdón. Así que, no sé, fue como algo súper extraño y que sale ahora. Esto nos deja como en asco, así onda, como, ¿qué va a pasar si sacaste otro tema más? Aunque ya estaba hecho, sacaste otro tema más y de hecho viene con unos temas en vivo y que de ahí vamos a escuchar un tema. ¿Qué onda, pues, compadre? ¿Qué onda? Decídete, pues, vaya a seguir con la banda. No, ojalá que Strapping Your Lad siga, porque de verdad que es una de mis bandas alternativas de metal, por así decirlo, favoritas. De hecho, yo me acuerdo que weíamos en el colegio como Strapping Your Nuts, así como aplastándote los cocos, así, cambiando el nombre. Ya, pero es una pela cable. Les quiero decir que el tema que está sonando de fondo, por cierto, es See Enter Pound Pound Pound, para que sepan, porque es un tema instrumental. Ya, así que nos vamos a ir a escuchar Strapping Your Lad, compadre, y esto es Underneath the Waves, en vivo. Hey, how about some Underneath the Waves to end off of the night? Hit it, Mr. Hoagland. Oh, Eso que sonaba, mis queridos amigos, era nada más ni nada menos que los polacos de Vader, tributando a Slayer con Silent Scream. ¿Por qué toqué Vader? Por dos simples razones. Porque el tema que pasaba ahí era como el reestreno del... porque salió el remaster de dos... juntaron dos producciones de Vader, que es The Profundis con Future of the Past. El primero es una especie de EP, si mal no me equivoco, y el segundo tenemos cover, como el cover que escuchamos ahí de Slayer. Hay algunos otros covers ahí que yo de repente pensé en tocar Death Metal de Possess, pero ya hemos escuchado Possess, escuchamos la semana pasada, así que no. Estar tocando Possess a cada rato no es la idea tampoco. Así que, y la otra razón es porque tal vez el otro día me llegó un flyer, compadre, de que en Argentina se va a realizar un mega festival Death Blaqueta, compadre, junto a Vader, obviamente, Behemoth, que yo ya, que tocando Behemoth ya me emocioné, Marduk, y la última banda era Obituary, compadre, así que, puta, ojalá roguemos para que el próximo año lleguen a venir estas super bandas. Por lo menos Obituary a mí no me calienta mucho, ya que el disco, el último que sacaron, el Executioner Return, no me gustó tanto, me gustó más el Frozen in Time, pero... O sea, no sería nada malo repetirme el plato de Obituary, pero vinieron Obituary tocó este año, así que no es algo como que esté muy... No me importaría no perdérmelo. Pero lo que el resto de las bandas, a Marduk yo no lo he visto nunca, me gustaría verlo. Vader tampoco, no lo he visto nunca de las veces que han venido, y Behemoth de mi banda favorita, así que... O sea, ¿de qué estamos hablando? Ojalá que Satán nos conceda ahí algún favor y nos deje ver a esta super banda en vivo, para que se sate el infierno en la tierra, en Santiago por lo menos. Ya, ahora lo otro que le tenía que decirle, yo le dije que Brujería está tocando en nuestro país próximamente, y es el 12 de diciembre, ya no queda nada. Déjeme ver bien la fecha, sería el próximo miércoles 12 de diciembre a las 8 de la tarde en el Teatro Novedades Santiago, por supuesto, y la preventa de los precios está a 12 lucas, no tengo idea cuánto costará el día del evento, obviamente que va a estar mucho más caro. 12 lucas sin recargo, ojo, por sistema Ticketmaster. Brujería no es una banda que de la cual yo sea fan, de hecho a mí no me gusta para nada, pero yo tampoco puedo ser tan cerrado como llegar y decirle no voy a tocar Brujería porque no me gusta, y los que querían escuchar Brujería cagaron. No soy tan mala onda, pero a mi gusto Brujería es una banda que no... La verdad no me llama mucho la atención, encuentro que son muy buenos para venderla, compadre. Te venden mucho la pomada, no sé. O sea, no es por tirarle mala onda a los fanáticos, sí, es que esa es mi opinión. Y vamos a ir a escuchar Brujería, con un tema que la verdad a mí me da risa, o sea... De hecho por eso lo voy a tocar, porque... de repente pensé tocar La Migra, no, pues La Migra como que... La Migra la tocan en todas partes, o sea, ese es como uno de los temas súper conocidos que tienen. Así que vamos a ir a escuchar un tema chistosísimo, por llamarlo de alguna forma. Y nada, pues, o sea, los que vayan al recital, disfrútenlo nomás, compadre, porque en gustos no hay nada escrito. Y vamos a escuchar, este es de un EP, y el tema se titula Marihuana. Ojo con la... los que no han escuchado el tema, ojo con la melodía. Marihuana, marihuana, brujería. chingo, buscas remedio, gasta la neta, compra onza y medio, saca un chingo, hazte un leño, marihuana, ay. Andas crudo, buscas remedio, gasta la neta, compra onza y medio, saca un chingo, hazte un leño, marihuana, ay. Marihuana, marihuana, brujería, si te cansas de esta hierbita, marihuana, marihuana, cocaína, chingate una grapa de la pina, ay. Marihuana tiene el manito, los pendejos buscan polvito, ahora no te pones drogadito y te hagan con dos kilos, ay. Marihuana, brujería, marihuana, brujería tiene marihuana, marihuana me cojo tu hermana. We'll be right back. eso que pasaba ahí era la nueva producción de Ayreon. Creo que me parece de los discos que les traje así como estreno, es el único disco, por así decirlo. El resto son puros singles y EP de los que quedan también por adelante. Pero más allá de eso, ahí, por si no cacharon, el vocalista invitado era Hansi Kurch de Blind Guardian. Bien, me parece que Hansi se esté metiendo en otra onda. Por si el disco no es... Ayreon es una banda que se acerca más al gótico más que a cualquier otra cosa, aunque tiene influencia de, como de todos los tipos. He encontrado hasta Pink Floyd a Ayreon, y de eso, yo no soy muy fanático de Ayreon, pero sin duda es un super proyecto musical. No podemos decir que es una banda porque es un super proyecto musical. Y el disco, bueno, el título del disco tiene un nombre ultra raro. Yo, porque sé programar nomás, lo estoy traduciendo como al número 59, pero supongo que está en notación decimal, o sea, perdón, en notación binaria, y el título se llama 01011001. De hecho, hay un tema que te menciona el nombre y es como bastante raro, donde en algunos temas se escucha un modem de estos de teléfono, estos antiguos que se usaban hace 5 años atrás. Bueno, yo creo que todavía se usan, pero bien poco, conectados a internet y así, como bastante raro. Bueno, todos saben, los que cachan a Ayreon, saben que sus discos son geniales. Y no solamente encontramos a gente como Hansi Kurch, sino que también a Neke de The Gathering, o bueno, ex The Gathering, que ya ha participado en discos anteriores de Ayreon, y a Simon Simons de Epica. Y bueno, una lista enorme de invitados que tiene el disco. Es un disco doble, ojo. Así que yo creo que los fanáticos de la banda van a estar bien contentos con este disco. Ya, lo que vamos a escuchar a continuación, y yo les quiero pedir perdón antes de ir a escuchar lo que vamos a escuchar, porque yo traté de buscar material de esta niña, por así decirlo. Bueno, de hecho es menor que yo, así que puedo llamarla niña, sí. Lauryn Harris. Los que cachan a Lauryn Harris es la hija de Steve Harris, bajista de Iron Maiden y creador y líder de la banda, qué sé yo. Y vamos a escuchar Lauryn Harris, pero en un disco bootleg, o sea, me refiero a un disco pirata, un recital grabado de Iron Maiden que se hizo, y de los bonus tracks eran temas de Lauryn Harris. Esto se grabó en Japón, en la gira del A Matter of Life and Death. ¿Y por qué vamos a escuchar Lauryn Harris? Porque Lauryn Harris va a ser el telonero de Maiden aquí en Chile. Sí, escucharon bien. La hija de Harris va a telonear a la banda del papá, compadre. No sé si como les parecerá la noticia, buena o mala, pero los que ya cachan a la mina, yo creo que les va a parecer más mala que buena, porque esta mina hace una especie de... De hecho, en su mismo MySpace tiene puesto... su estilo musical es power pop. Power pop, o sea, yo nunca he escuchado power pop, pero suena como raro. Pero a la final es pop, así es como rock pop, qué sé yo, podríamos llamarlo. Como lo que hace un poco la hija de Ozzy, pero más pila todavía, no tanto como esa cuestión, el cover de Nirvana que hizo. O sea, perdón, de Nirvana, nada que estoy hablando pura lesera, el cover de Madonna. No sé. Está raro, o sea, yo estoy seguro que me voy a, no por ser mala onda con Lauryn, pero me voy a terminar aburriendo con la presentación de ella, porque yo escuché los temas y no me gustaron. O sea, es como ese rock pop parecido a lo que hace Avril Lavigne, o sea, perfectamente podrían competir con ella. No estoy diciendo que la música que ella hace sea mala, pero no es la música de mi estilo. O sea, es rock al fin y al cabo, pero no me gusta, porque, ¿cachai? O sea, no es metal. Yo creo que si hiciera metal, estaría mucho mejor. Y sabiendo cómo son de cerrado y el público chileno, yo creo que de puro califa los hueones van a pescar a la mina, man. Estoy seguro. Pero ya, bueno, filo. Vamos a ir a escuchar mejor este track de Lauryn. Y para que salgamos de todas las dudas, y les pido nuevamente disculpas por la calidad sonora, ya que es un disco, entre comillas, pirateado. Traté de buscar el mejor sonido posible, pero escuchemos para que despejemos las dudas. Esto es Lauryn Harris, y el tema se llama Steal Your Fire. We'll be right back. I'm sick of this world and its greed for gold. I'm sick of time being bored. Bien, eso que pasaba ahí era el cuarto single de Nightwish. El tema se titula, su nombre en finés es Eraman Vimeinen, o Vimeinen, no sé, así lo leo yo. Pero no se asusten, es el tema, los que tienen el disco o los que han escuchado harto el disco de Nightwish, es el tema Last of the Wilds, pero la versión en finés, para que cachen. Y bueno, este fue un tema que compuso Marco Yetala, el bajista. Y lo chistoso de este disco es que, si se fijaron en la voz, no es Annette Olson la que canta, sino que una vocalista de Finlandia que se llama Jonsu, que tiene, se dieron cuenta un tono vocal mucho más de niña, se puede decir. ¿Y por qué canta? ¿Por qué invitaron a otra vocalista y no cantó Annette? Simplemente porque Annette no se la pudo con el acento finés y no podía cantar el tema. Hicieron varias pruebas y al final la mina no podía cantar el tema, así que lamentablemente tuvieron que llamar a otra vocalista. Pero les quedó viola. Ahora lo que es de que es el cuarto single ya, pues. Dos videos, cuatro singles. Nightwish como que corta la para ganar plata, pues, no sé. Pero bueno, hay cosas cada uno. Si total la final es el trabajo de los músicos y tienen que mantenerse a través de su música, y obviamente tienen que ganar plata. Así que bien, ya, nos vamos a ir despidiendo el programa de hoy día. Y yo lo que les tengo es otro estreno más, ¿sí? El estreno de un nuevo single, y nunca hemos tocado esta banda aquí en el programa, y por eso la voy a tocar. Es Sandria. Vamos a seguir pegado con el metal gótico, pero sin antes recordarle, bueno, vayan a lo que es Vulcano el 15 de diciembre en el Galpón Víctor Jara, junto a Godsemen y Force of Darkness y Ejecutor. Vean lo del Galpón Víctor Jara, si va a ser ahí o no. Y el otro recital que está Brujería, eso sí, el 12 de diciembre a las 20 horas en el Teatro Novedades de Santiago, preventa 12 lucas. ¿Qué más me queda recordarles? Como siempre, escríbanme a la casilla pencast@podomatic.com. Dejen sus comentarios en pencast.podomatic.com. Como lo ha hecho alguna gente por ahí, saludo especial a esa gente. Y nada, pues espero que estén bien, y yo cacho nos estamos viendo la próxima semana. Y vamos a escuchar a Sandria. Y este es un tema totalmente arábico, totalmente relacionado con lo que es la danza en vientre, que se puede llamar por ahí. Yo ando escuchando bastante esta música, aunque no lo crean. No solamente escucho metal, pero me parece que yo escucho esta música porque me parece que ahí está la raíz de toda la música en el fondo. Porque es como, se supone que el hombre viene de África, y ahí fue donde se empezaron a dar las primeras expresiones musicales, creo yo, no sé. Y así que a la final toda la música viene de ahí. Y el metal tiene bastante de ritmos de Medio Oriente, combinado con música clásica, bueno, todos saben eso. Pero tal como decía Summoning, o sea, Summoning decía que es una ridiculez llevar lo que sería el nacionalsocialismo o el, no sé, cosas como el racismo, llevarlo a la música, porque la guitarra y otros instrumentos de cuerda, qué sé yo, la batería también es un derivado de lo que son los instrumentos de Medio Oriente. Así que es ridículo tocar con esos instrumentos, estar tocando música nazi. Así que nos vamos a quedar con esto, y esto es Sandria y el estreno de su single Sisters of the Light. Nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Pencast. ¡Chao! Follow me through the night.